El culto al corazón de Cristo resucitado nos lleva a renovar la confianza en su amor y nos dispone a imitar sus virtudes. El Sagrado Corazón de Jesús está muy asociado a la vidente Santa Margarita María Alacoque, que vivió desde 1647 hasta el 1690. Nació en un tiempo en que, como decía el famoso libro de Marc Fumaroli, Europa hablaba francés. También ahí, en ese contexto, Jacques Bossuet conmovía con sus homilías y sus sermones los corazones de todos aquellos que lo escuchaban. Margarita María Alacoque ingresó a las Clarisas en el año 1655. Algunos años más tarde, en 1671, entraría en religión en el convento de la Visitación de Paray-le-Monial. Era la quinta hija de siete hermanos. En adelante sería la última servidora de su congregación. En un tiempo de reyes, príncipes y esclavos, Margarita María se hizo servidora de Cristo. El Señor lo pide todo, pero paga mejor que nadie. A ella le fue deparada una vida de sacrificio y sufrimiento. Padeció una enfermedad que la tuvo inmovilizada durante 4 años y cuya curación la santa creyó milagrosa. La destinaron a la enfermería, donde le tocó conocer la incomprensión. Sin embargo, su vida de sacrificio conmovía a las hermanas. No rehuía ni el ayuno, ni la austeridad, ni los esfuerzos. Tenía un contacto con el Señor muy especial. Algunos recelaban de su vida interior, que incluía experiencias místicas extraordinarias y una gran apertura a lo sobrenatural. A veces olvidamos que la relación con Cristo es, parafraseando a Froissart, una amistad que no es de la tierra. Santa Margarita María ha pasado a la historia por su devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que ya era antigua en la historia de la Iglesia. El Papa Pío XII resumió esta historia en su encíclica Aurietis Aquas de 1956 sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, en donde dice: se distinguieron por haber establecido y promovido cada vez más este culto al corazón sacratísimo de Jesús San Buenaventura, San Alberto Magno, Santa Gertrudis, Santa Catalina de Siena, el Beato Enrique Suso, San Pedro Canicio y San Francisco de Sales. San Juan Eudes es el autor del primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta solemne se celebró por primera vez con el beneplácito de muchos obispos de Francia el 20 de octubre de 1672. En efecto, como indica Luis Cano Medina en su tesis sobre la devoción al Sagrado Corazón y a Cristo Rey en España y su recepción por los metropolitanos españoles, este culto caló muy profundamente en Francia y terminó dando el modelo de devoción corazonista que vale la pena ejercitar. En la historia de esa devoción, destacan las llamadas grandes apariciones que dejaron una impronta muy profunda en el sentimiento religioso de la santa. En el corazón de Jesús, ella encontró el símbolo del amor de Cristo que se derrama y abre al tiempo un refugio para el ser humano. Cada viernes la santa sentiría místicamente el dolor de la llaga del Señor. El amor que no es amado, que no es correspondido y peor aún, que es ultrajado, merece una reparación. A eso dedicó la santa su empeño con la ayuda del jesuita La Colombier. El 13 de mayo del 2020 se cumplieron los 100 años de la canonización de Margarita María Alacoque, con la celebración de una Eucaristía en Paray-le-Monial, presidida por el obispo en la Capilla de las Apariciones y retransmitida a todo el mundo por YouTube. Qué necesario es volver el rostro al Sagrado Corazón en un tiempo en que se lo sigue ultrajando e insultando. El amor sigue sin ser correspondido. La reparación es hoy más necesaria que nunca. Por otra parte, en un tiempo marcado por el asesinato de tantos inocentes, el abandono de los pobres, los ancianos, los débiles y tantas injusticias que obligan a alzar una voz profética. ¿Dónde refugiarse? En el corazón de Jesús. La reparación y la necesidad de cobijo nos conducen al mismo sitio. No hay lugar más seguro. Y a vos que me escuchaste, deseo que te bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.